cerebro, saque la escopeta. Bueno, todavía no he dicho eso, hermana. Al rato lo digo, pero todavía no. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver, estamos mirando. Estábamos mirando, hermanos, el día viernes comenzamos a mirar que tenemos que estar esperando al Señor, pero no solamente esperarlo, sino estar vigilantes. Habíamos dicho y hemos estado diciendo los tiempos que estamos viviendo. Hay que ser hermano extraterrestre para no darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Y yo no sé usted, pero yo soy de la antigüita. No soy tan viejo como aparento, pero tengo ya algunas millas corridas, algunos años corridos. Y en los tiempos en que yo me crié, hermano, a los tiempos que estamos viviendo, hay que estar bien loco para no darse cuenta de que estamos viviendo tiempos espectaculares, especiales. Y las cosas que estamos nosotros viviendo, en verdad, presagian, son señales. Yo le decía a ustedes el viernes, en Mateo, por ahí en el capítulo 24, decía, el Señor Jesucristo, de la higuera aprende. Y también decía, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. Los expertos en el idioma griego dicen, yo no pretendo ser un experto en lingüística, pero los expertos en lingüística bíblica dicen que lo que el Señor quiso decir es la generación que mirase todas las cosas descritas en Mateo 24 cumplirse será la última. Obviamente esta generación, este tiempo, el que está mirando cumplirse cada una de esas cosas. Yo le he dicho varias veces a ustedes que guerra, rumores de guerra, terremoto, falsos profetas siempre han habido. Pero todas estas cosas combinadas, una tras otra, prácticamente es este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo que está mirando esto. Y esto presagia la venida de Cristo. Entonces, esto nos pone a nosotros en dos vertientes. En primer lugar, la Biblia nos habla a nosotros de que debemos nosotros esperar la venida del Señor. Yo dije en estos, el viernes que estábamos hablando, hice la encuesta de cuántos de ustedes estaban esperando al Señor, todo el mundo levantó la mano. Pero luego hice la segunda pregunta y solamente como 10 levantaron la mano. Amén. Y la pregunta fue, ok, de lo que están esperando al Señor, ¿cuánto están vigilando? Vigilante. No es lo mismo esperar al ladrón que venga o a usted estar en guardia, mirando a ver por dónde, a qué hora y en qué momento va a entrar el ladrón. Entonces la iglesia tiene que estar vigilante. Yo decía que hay varias vertientes en las cuales nosotros tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes mentalmente. Mentalmente. En otras palabras, tenemos que estar preparados. La palabra del Señor dice, sé sobrio y velad. Sobrio significa no borracho, con una mente clara, activa, entendiendo, sabiendo. En el pueblo de Israel existieron unos personajes llamados los hijos de Isaacar, y los hijos de Isaacar eran especialistas leyendo y entendiendo los tiempos. Dice, en el día de hoy tenemos nosotros que levantarnos como hijos de Isaacar, gente que entiendan y conozcan los tiempos que nosotros estamos viviendo. La segunda cosa, decíamos nosotros, que se vigila, ¿en qué forma? ¿Quién se recuerda? Moralmente. No solamente hay que entender los tiempos que estamos viviendo, sino también nosotros comportarnos de la manera que el Señor pretende. Estar vigilante es estar purificándose, santificándose. Yo decía que en Pedro, por allá, segunda de Pedro 3:8, dice, ¿qué tipo de gente seremos nosotros que mirando estas cosas no nos apercibamos? Si usted sabe que su banco va a quebrar mañana, usted no deposita hoy. Sería ilógico. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo. La otra cosa que nosotros mirábamos el día viernes, que usted y yo teníamos que estar vigilante, ¿en qué manera? ¿Quién se recuerda? Motivacionalmente, nuestras motivaciones. Hay gente que tiene la tendencia a amarrarse del Señor, a agarrarse del Señor por un tiempo. Hay gente que son de temporada. Cuando Cristo venga, no le puede usted hallar muerto en la fe. Tenemos que animarnos y motivarnos. Y fue lo que nosotros terminábamos de ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11, donde dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Anímense, motívense. Y de ello era que estábamos nosotros hablando en el día de ayer, de la motivación. Ahora bien, hay un asunto que vamos a tratar en esta mañana. Y oiga esto que le voy a decir. Y quiero, hermano, que usted se prepare moral, motivacionalmente y mentalmente. No todas las cosas nos van a salir bien en este tiempo. Prepárese, porque vienen tiempos de pruebas, vienen tiempos de tribulaciones, vienen tiempos, hermano, donde las cosas no, aunque usted se esfuerce, haga lo mejor, las cosas en alguna gente no les van a salir. Y usted no se desaliente, no se desanime por esto. Al contrario, al planeta Tierra va a entrar en convulsiones, como decía yo el viernes, como la mujer de parto, que le dan contracciones molestosas. El mundo va a entrar en esto y usted tiene que estar preparado, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, algo que es importante para usted y yo mantenernos vigilando, nos habla Primera de Tesalonicenses, donde usted tiene su Biblia abierta, en el capítulo 5, versículo 16. Oiga lo que dice, lea, es una sola expresión que hay allí. ¿Qué dice? Estar siempre gozosos. Siempre, dígale que está a su lado, siempre, y más en este tiempo. Aquí hay una advertencia. Yo quiero que usted note que este versículo está dado no fuera del capítulo 5 de Tesalonicenses. Es parte de toda la movida de nosotros prepararnos mentalmente, moralmente, motivacionalmente, sobre todas las cosas. El Señor dice: tiene que estar preparado para que te goce mientras espera la venida de Cristo. Y oiga la cosa, Mateo 24 nos habla de un sinnúmero de cosas horribles que van a pasar. Pero la palabra del Señor dice: yo quiero que te goces. A ver, dígale que está a su lado, gózate, aprende a gozar. Dígale que está a su lado, aunque las cosas te salgan mal, más te vale que aprendas a gozarte. Amén. Tómalo con filosofía. Gózate en medio de la tormenta. Esto es importante. Yo quiero que usted note, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, hay tres cosas importantísimas que los padres fundadores de los Estados Unidos de América pusieron en la Declaración de Independencia. Y estas tres expresiones o palabras que están en la Declaración de Independencia dice que los independentistas declararon la independencia porque todo hombre tenía derecho, dicen ellos, a derecho a una vida de libertad, derecho a la vida y derecho a buscar la felicidad. Pursuit happiness, dicen ellos, buscar la felicidad. Ahora yo quiero que usted note, la felicidad en la tierra, hay gente que ha vivido toda su vida infelices, no tienen ningún motivo para estar feliz. Hay gente que dice: ¿y para qué yo nací? Si mi vida ha sido puras luchas, pura problema, puras pruebas, ¿cuál es el motivo por el cual debo de estar vivo? Y yo no dudo que en este tiempo mucha gente pase por situaciones semejantes, pero la Biblia nos habla y nos dice a nosotros que nos gocemos. Ahora vamos a ver cuál es la orden. Si usted te nota de nuevo en Primera de Tesalonicenses 5:16, donde leímos, oiga bien, si usted te nota, aquí hay una orden. Dice, estad, amén. Yo quiero que usted note, la primera palabra ahí dice, estad. Ya hemos hablado que en el idioma español, toda palabra que termina en D es un comando, es una orden. Allí no le está diciendo a usted, si siente gozarte, el día que salga el sol, o el día que te proponga, ahí dice, es una orden. La orden al creyente, si quiere permanecer en este camino, es que todos los días del mundo usted debe aprender a estar gozoso. Ahora bien, va el Señor a ordenarle a usted algo que usted no pueda. ¿Por qué el Señor le ordena a usted gozarse? Porque el Señor le ha dado, nos ha dado a nosotros la facultad para estar gozoso todos los días, a pesar de lo que venga. Bendito el nombre del Señor. Amén. Estar gozoso no implica que todas las cosas en su casa van a estar bien. Estar gozoso no implica que todas las cosas en su trabajo van a estar bien. Estar gozoso no implica que todas las cosas en la iglesia van a estar bien. La orden es, el Señor quiere que usted esté gozoso. Y yo sé que esto que estoy diciendo a alguna gente le caerá medio raro. Porque dirá usted, hermano, ¿cuál es el motivo? Yo lo voy a explicar. ¿Por qué la Biblia nos manda a estar esto? Yo quiero que usted note, en el idioma griego, aquí, que acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la terminación verbal se parece a la española que usted tiene aquí en su Biblia. En griego está en lo que se llama presente imperativo, que es lo mismo en español. Aquí hay un presente. No, oiga lo que dice, estad, lea conmigo, siempre, lea otra vez, estad siempre gozosos. Ahí hay una orden, ahí hay un comando. Siempre, repita conmigo, siempre debo estar gozoso. Estad siempre gozoso. Eso está en presente, y el tiempo se llama imperativo, que significa una orden. Hoy yo tengo que estar gozoso. Amén. Cuando hoy se convierte en ayer, en el día de mañana, mañana yo debo estar gozoso, porque el día de mañana es un hoy. Y el creyente, mientras espera la venida del Señor, tiene que estar siempre gozoso. Y si usted la va a hacer al cielo, más le vale que aprenda a gozarse. Y a gozarse, más le vale que aprenda. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, más te vale que aprenda a gozarte. Gozoso en medio de las pruebas, gozoso en medio de las luchas. Aunque te duelan las patas, más te vale que te goce. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Filipenses. Deje abierto Tesalonicenses. Libro de Filipenses, en el capítulo 4. Si puede glorificar, usted glorifique al Señor. Filipenses, en el capítulo 4. Gloria a Dios. 4:4, lea. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? ¿Quién sabe? Estaba en la chirona, en el bote, amarrado. preso, probablemente iba a ser condenado a muerte. Y note que mientras está preso, le dice a la gente: aprende a estar gozoso. Es el consejo a los filipenses: quiero que siempre estén contentos. Si usted busca el mismo libro de Filipenses, acá en el capítulo 1, gloria a Dios, lea el versículo 12. Dice aquí: quiero que sepan, hermanos, oiga, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera, dice aquí, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Y más adelante dice en el versículo, vamos a leer en el versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el secreto de ese gozo? Vivir en Cristo Jesús. Amén. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Todo es vanidad. Todo lo que nosotros vemos es vanidad. La juventud es vanidad. El dinero es vanidad. La vida es vanidad. Pero hay algo que no es vanidad, sino que permanece para siempre. Dios es absoluto. Nuestra posición en Cristo es absoluta. Su palabra es absoluta. Y usted debe de aprender posicionalmente a estar en Cristo. Y Cristo es la fuente del gozo. Jesucristo dijo: para que mi gozo sea cumplido, bendito Dios, y nosotros estamos completos en Él. El día que usted se convirtió, Dios le dio la facultad de usted poder estar siempre, siempre, siempre gozoso, ferviente, exuberante. Bendito el nombre del Señor. Dije: bendito el nombre. Dígale que está llorando, no, déjate de andar llorando, dándole, ¡ey! ¡Ay, oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gózate en Cristo! ¡Gózate en Cristo! ¡Aleluya! Mire al marido que está a su lado, dígale: tú no eres la fuente de mi gozo. Mire a la mujer que tiene a su lado, dígale: tú no eres la fuente de mi gozo. Ni los hijos son la fuente del gozo. Cristo Jesús debe de ser la... Yo le quiero enseñar algo. Si usted no está ferviente y gozoso cuando vengan las pruebas que van a venir a este mundo, va a dejar al Señor. Mire, yo todavía creo que Cristo viene en el rapto a llevarse a la gente. Pero estamos, hermanos, ustedes saben que en México están marcando a la gente ya. No nos hagamos tarugos. Usted sabe que en Estados Unidos están marcando a la gente. Muchos de esos soldados que están aquí ya lo tienen marcado. ¿Ya está el anticristo marcando? No, todavía no está. El anticristo, mientras la iglesia esté en la tierra, no se manifiesta. Pero ya están ensayando con la broma esa, como dicen los venezolanos. Tienen su broma. ¿Qué tiempo nos queda a nosotros aquí en la tierra? ¿Sabe lo que yo he decidido? Señor, reprenda al diablo. A mí que no venga con la broma esa. Si mañana dijeran: ven acá, todo el mundo por ley obligado. Yo creo que viene Cristo antes de que esto ocurra. Yo creo en el rapto de la iglesia. Pero vamos a dejar afuera el rato de la iglesia. Si mañana salieran con la broma esa, de que pasa para mejor, pero si se pierde, yo reprendo al diablo. y digo no. Ahora, póngase usted que por causa de eso, diga usted que mañana en su trabajo, digan, van, se ha descrito que todo el mundo tiene para identificación que ponerse un microchip para venir a trabajar. Usted ganando 20, 25, 30 dólares la hora. Si usted no está, si usted no, y mire, esto. Oiga bien, en la iglesia nueva que nosotros compramos, el lugar que compramos, estamos construyendo, me dejaron un aparato allá y lo tengo allí de lujo. Los jóvenes que se están reuniendo ya lo miraron. En la pared, lo miraron un aparatito que está en la pared. Y ese aparatito me lo dejaron ahí. Después le doy un tour para que lo vean. Todos los empleados ahí, eso estaba conectado con antenas vía satélite. ¿Ustedes han visto unas antenas y unas parábolas que tiene eso arriba que todavía están? El hermano lo miró allá. La gente entraba allí, porque eso era un lugar de alta seguridad de ahí. ¿Cuántos de ustedes entraron o fueron ahí antes de que nosotros tomáramos posesión? Ahí los empleados allí, ¿cuántos de ustedes ya miraron la máquina esa? A alguna gente ya yo se la enseñé. Usted entraba allí y ponía la mano. ¡Prum! Y poniendo la mano, ahí le pagaban, le controlaban hasta la respiración. Ahí está el aparatito, ahí me lo dejaron. Sería bueno activarlo. No, no se crean. Oiga bien, ahí lo tengo y lo tengo de reliquia. Si mañana a ustedes le dicen, este es mi punto, en su compañía, tiene que marcarte para poder entrar, para poder salir, para poder pagarte, ¿qué va a hacer usted? Por eso le digo, más le vale que aprenda. Y yo creo que eso puede venir como experimento, lo que sea, antes de que Cristo venga. ¿Qué va a hacer usted? Y le voy a decir, se lo voy a decir hasta ahora, mil y una iglesias, yo estoy seguro que le van a decir, no es nada. Es que estoy escuchando predicadores que ya están cambiando, porque saben que eso viene. Ya están cambiando y le están diciendo a la gente, eso no es nada. Al cabo que todavía no es, que qué sé yo, qué sé yo cuánto. A mí con mi cuerpo que nadie invente. Y amén. ¿Estaría usted dispuesto a quedarse sin trabajo? Por eso le estoy diciendo, si usted no sabe, ¿usted cree que esto es relajo, esta cosa? Usted tiene que saber bien claro dónde está parado, a dónde estamos y estar vigilante para saber qué es lo que va a hacer con su vida. Y hermano, ¿y qué como? Pues yo no sé lo que va a comer. Cable. Sacate. Pero mi Biblia dice que viene el tiempo donde, a menos que la gente esté bajo control del sistema, no va a poder ni vender ni comprar. Y lo estamos mirando que eso viene, pero rápido. Esta guerra contra el terrorismo ha sido el pretexto perfecto para plantar esto. Y lo van a plantar. Y yo no sé si es coincidencia o está fríamente calculado, pero de que viene, viene. Y no digo más. No digo más, pero that's it. Amén. Por eso, ahora, si usted es un tembleque, ñe, que no sabe dónde está parado, que no está dispuesto a aguantar presión, a que le contradiga, hija de mami, papi, hijo de mami, papi, ñe, hijo del señor Barriga, el ñoño de la película, ¿Usted cree que usted va a tener pantalones para aguantar lo que viene? A menos que Cristo nos lleve antes. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que nos va a sostener a nosotros en este grito que está dando la tierra antes del levantamiento de la iglesia es que usted aprenda a entender que la fuente de su gozo es Cristo Jesús y aprenda a gozarse en Cristo, no en las cosas que le rodean. Bendito el nombre del Señor. aprenda a gozarse en Cristo. Gozosos en la prueba, gozosos en la tribulación. Gózate en medio de la prueba. Y aquí está la orden: gózate. Amén. Le voy a contar una historia que puede ilustrar lo que yo quiero decir en este día. Yo recuerdo haber leído la historia de un náufrago. Había un barco, oiga esto, iba navegando en alta mar. Llega una tormenta, el barco se hunde. Esta persona que iba en el mar era cristiano, tenía que ser. Oiga esto. Y pierde el conocimiento. Pasan varios días y pierde el conocimiento. Perdiendo el conocimiento, despierta en un islote en medio del Pacífico. Cuando despierta allí, dice, bueno, gracias a Dios, todo el mundo se había muerto. Dice, gracias a Dios que pude hacerla. Algunos de los pedazos del barco comenzaron a venir a la costa. Y como él pudo, hizo allí un apartito. Pudo salvar algunos elementos de cocina y de cosas con las cuales pudo sobrevivir. Y él esperaba que rápidamente lo iban a rescatar. Pasó el tiempo, pasaron los meses. Cazaba, pescaba, comía coco, comía de las frutas naturales que habían allí. Y pasaron los meses. Los meses se convirtieron en años. Varios años tenía esta persona allí. Allí tenía comunión con Dios. Allí oraba y siempre estaba esperando. Su oración de cada día es: Señor, manda un barco, manda a alguien que me rescate de aquí. No quiero morirme solo en este islote. Manda a alguien que me rescate. Un día va al otro lado de la isla. Oiga esto. Y cuando regresa, después de pescar y cazar con los elementos que tenía para comer, a lo lejos mira su pobre cabaña ardiendo en lumbre. Fuego, agarró fuego. Y todo lo que tenía, las pocas pertenencias que él pudo rescatar que vinieron, se había quemado todo. Allí, desgarrado, se tira de rodilla, se pone a llorar. Y lloró por largas horas. Dijo, ya lo último que me faltaba era que yo perdiera esto. En ese momento, cuenta la historia, este hombre hasta de Dios renegó. Y dijo, Dios, ¿cómo es posible que lo último que yo tengo, tú también me lo quites? ¿Cómo es posible? Pasaron las horas. Ya llega la noche, se va a un arrecife mirando, quería hasta suicidarse. ¿Para qué seguir viviendo? Yo quiero que usted se ponga en esa posición. No durmió la noche entera. De repente baja del arrecife y llega al lugar donde estaba la choza ya quemada, todo, no quedaba nada. Y para su sorpresa, mira una lancha que viene con marineros. Y no solamente eso, sino que un poco más allá al horizonte, un gran navío está anclado. Lo toman, lo rescatan, se lo llevan al barco y le dice al capitán, ¿cómo me encontraron? Dice, mire señor, si no hubiera sido por la señal de humo que usted hizo, jamás en la vida hubiéramos nosotros sabido que en este islote había alguien. Nosotros vimos la fogata que usted hizo. Dijo, no fui yo que la hizo. Entonces, ¿quién la hizo? Dijo, Dios. Y en ese momento, el lamento se cambió en gozo. ¿Quién le dio lumbre a esa cosa? Dios de los ejércitos, contestando una oración que aquel no entendía. Bendito el nombre del Señor. Ay, ¿cuántas veces cantamos? Mi vida está escondida en Dios. Yo no sé la suya, pero la mía está escondida. Por nada yo me voy a lamentar. Haga lo que quiera, que truene, viento, tormenta. Mi vida está escondida en Dios. Yo le di mi vida a Cristo. ¿Cuánto le han dado? A pesar de lo que venga, me voy a gozar. Con tu permiso, me voy a gozar. Dígale, excuse me, I said, but I rejoice in the Lord tonight. ¿Cuánto pueden gritar y decir gloria a su nombre? Que se truene todo. ¿Cuánto están seguros que su vida está escondida en Dios? Ahora, si usted no está en Dios, llore y haga lo que quiera. Pero más le vale que sepa y conozca que su vida está en las manos del Señor. ¿Por qué la gente no se goza? ¿Cuántos de ustedes tienen mucho que no se gozan? Reprende esa depresión diabólica. Señor, reprenda al diablo. No se tenga lástima a usted mismo. A mí ni me digan pobre, ni me tengan lástima. Hay gente que tiene carácter depresivo porque eran los apapachados de papi y mami. Señor, reprende esas cosas. Otro porque no tuvieron papá, no tuvieron mamá. Todo el tiempo, ay, pobrecito de mí. Tú no sabes que, de lo que Dios te libró, quizás. Dale gracias a Dios porque eres huérfano. Aleluya. Sí, ya da esa onda. Mi vida, diga mi vida, se la entregué a Cristo. Cristo tomó mi vida. Bueno, le iba a contestar la pregunta. ¿Por qué razón hay gente que no se goza? ¿Cuántos de ustedes hace mucho que no se gozan? No se atreven a decir, no, sea sincero, hay uno allá, sea sincero. No me diga usted que te había muerto y la risa entró. No, yo le vi la cara de machete y de caballo que entraron aquí. Hola, cara de gallina matada de escobazo. No. Dígale a Jesús, si lo gozaste el Señor. Gloria a Dios. Vamos a analizar esto rapidito. ¿Por qué muchos cristianos no experimentan el gozo? Si usted no es una persona gozosa, algo malo hay en usted. Something wrong with you. Sorry. Si usted no es un creyente jovial, hay mujeres que dicen, el gozo, mi gozo es mi marido. Si el gozo suyo es el marido suyo, patronado, porque los maridos ni gozo saben dar. Es que lo más seco que es un marido. Pues yo soy marido, yo sé. Por algo dice la palabra del Señor. ¿Ha leído usted a los hombres? Dice, no sean groseros. ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia lo que dice? Dice, y ustedes, marido, no sean ásperos. Nunca la Biblia le dice a la mujer que no sea áspera. Las mujeres no son ásperas. Bueno, hay algunas que se... Hay algunas que, cuidado, pero esas son las excepciones. ¿Verdad que la Biblia no le dice a las mujeres que no sean ásperas? Las mujeres no son ásperas. A ver, por lo menos echan crema en las manos. No. Hay hermanas que cuando le saludan a usted le dejan la mano toda encremada. Hay hermanas que cuando me dan la mano ahí en la puerta, por una semana no tengo que usar perfume. Ok. Pero a la mujer no le dicen que no sea. Las mujeres no son ásperas. Son buena onda ellas. Sí, porque miren, hay hombres que saben, ¿verdad? Se ponen con cosas, ¡ay! Y el hombre le abre la boca más grande y ya se callan y se echan a llorar. Se acaba el problema. Pero a los hombres nos dicen, no sean ásperos. A ver, dígale a su marido, no sea áspero, dice la Biblia. No sean ásperos con ellas. Así que si usted está esperando que sea su marido el que la fuente de su gozo, está tronada, señora, porque esa cosa es áspera. Ese hombre es áspero. Y usted, señor, si está esperando que sea su mujer la fuente de su gozo, ese es un plato de mantequilla, esa cosa. Le da el sol, se derrite. ¿Qué hay que olvídese, ¿eh? Los hijos. Voy a tener muchos muchachitos para que cuando ya sea viejo me cuiden. ¿Cuándo le van a cuidar? Se enamoran y se van, ¿eh? Y se olvidan de usted. Y se va a quedar solo, sola. Y no solamente eso, sino que a veces se casan y en vez de ellos darle a usted, tiene usted que seguirle dando a ellos. Porque algunos ni siquiera mantenerse saben. Entonces, busque. Ahora, ¿por qué hay cristianos que no se gozan? Si usted no es una persona que está gozosa todo el tiempo, usted tiene problemas. Y le voy a decir por qué la gente no se goza. ¿Quieren que le diga? No, no quieren. No me ruegue. ¿Quieren que le diga? Ustedes no saben por qué yo me río. Solamente tres gente saben por qué yo me río aquí. A ver, ¿quieren que le diga sí o no? No tienen que rogar, si no, no. Ok, número uno, la gente no se goza. Número uno, o porque no entiende. Dígale que está a su lado, no se aburro. Tiene que entender. Usted no entiende lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en usted. ¿Cuántos de ustedes han entendido? Y hay gente que porque no entienden, no transfieren. El día que usted entiende que la fuente de su gozo no es lo que está a su lado, no va a estar esperando de las cosas que le rodean para gozarse. Está bebiendo del agua que no debe. El que cree en mí, dijo Jesús. Oiga esto, ¿cuántos de ustedes han creído en el Señor como dice la Escritura? Que ahí no está el problema. Ese amén estuvo más chueco, hermano, que el gancho donde yo cuelgo mi ropita. A ver, ¿cuántos de ustedes han creído? ¿Cómo se cree en el Señor como dice la Escritura? Ay, ay, ay. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú, if you believe in me, as the scriptures said, then, entonces, de tu interior, dígale, de medio de mi panza, correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que recibirían aquellos que creyeron en él. Entonces, ¿dónde están los ríos de agua viva? Dice. Río de agua muerte, lo que tienen mucho. ¿Eh? Cañería apestosa, agua sucia. Amén. Pero tiene que correr de su interior agua limpia, agua espiritual, ríos de agua viva. ¿Dónde está el río de agua viva? Dígale. A ver. Yo lo que miro es cara machetesca, cara seria, gente abrumada. El cristiano que espera al Señor no puede estar esperando al Señor así. Si no tiene ríos de agua viva, no va a poder a enfrentar las cosas que vienen al planeta Tierra con fe, con gozo, ni persecución. No va a poder. Yo no sé si nos estamos entendiendo. Si se viene alguna cosa que se van a venir a la Tierra, ¿cómo le va a hacer usted si ahora que todavía no estamos en nada, anda triste, acongojado? ¿Dónde? You tell me. Si no hay gozo, es que no está creyendo en el Señor como dice la Escritura. Está creyendo como dice el apóstol torcido fulano. o como dice el predicador sutano, pero si es como dice la escritura, la cosecha debe de ser gozo. Si cree en mí, dice el Señor, como dice la escritura. Entonces, hay gente, ¿por qué hay gente que no se goza? Número uno, porque no entienden. ¿Cuántos de ustedes entienden? Sí. Levante la mano lo que entiende. Entonces, gócese. Sí. ¿Cuántos de ustedes dijeron que entienden? Sí. Entonces, no me ande usted. Ay, estoy deprimido. No entiende. No entiende. Hermano, ábrame el coco y deme un poquito de consejo. Bátame, hermano, la licuadora, el cerebro. Ábrame el coco y ponga la batidora para ver si puedo. No, la Biblia dice, tiene que aprender a creer en Él, como dice la Escritura. Esto nos habla de fe. Gozo se da la mano con la fe en Cristo. Esto nos habla de depender en el Señor. Amén. Yo decidí hace más de 25 años que me voy a gozar. Truéname, dame patada, haz lo que quieras, me voy a gozar en el Señor. Siempre voy a estar contento. Tengo a Cristo y he entendido que Él es la fuente. Aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué la gente no se goza? Porque no entiende. ¿Cuánto están esperando al Señor con gozo? No, ese amén. Qué cruz tan pesada que la haré. Ay, hermano, este hombre es mi cruz. Pues crucifíquese y muérase. Ay, hermano, esta mujer me salió una araña. Quítese la chancla, déle un tablazo y gócese. Ay, hermano, esto es venenoso, este asunto. Qué cruz tan pesada que la. Pues carga la cruz para que no pese tanto y gózate en el Señor. Amén. ¿Por qué hay gente que no se goza? Porque no entienden. Otros no lo buscan. No lo buscan. Si lo tengo, muévale, coge el palito y muévale para que huela. Avívelo. Todos ustedes tienen la fuente del gozo, pero la tienen también tapada, también cubierta. Sí. Porque no quieren vivir de ese gozo. Se quiere vivir muchas veces de la alegría circunstancial que da el mundo. O no lo entiende, o si lo entiende, no lo busca. Hay otros que lo entienden, pero no permiten, no se han permitido vivir a través de ese gozo. El versículo clave, hay un versículo clave. Y estamos enterriéndonos y gozándonos y mirando la palabra. Pero hay un versículo clave que todo creyente debe de saber. Romanos 8:28. Este es el versículo clave. Y esto tiene que metérselo en la cesera. ¿Sabe lo que es la cesera? La cajita donde usted piensa. Amén. Ese versículo, escríbalo por ahí. Póngalo en su carro, en su camioneta, en su troque, frente a la máquina de trabajo. Eso tiene que estar dándole en la cara todos los días. Escríbaselo y tálleselo a su marido aquí en la frente, para cada vez que le mire la cara al marido. Ya lo tiene. Pobre Arturo. A ver, léalo, porque yo ni me atrevo a leerlo. No les oigo. A ver, no, todo el mundo tiene que leer esto. A ver, allá atrás lo tienen. No lo tiene. A ver, ¿lo tiene? Llene la panza de aire. No bote el aire y comience a leer. Uno, dos, lea. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Dígase a sí mismo, dándose un palo en el pecho. ¡Bum! Todas las cosas a mí, porque amo a Dios, me van a ayudar a bien. Ahora, si no lo cree, usted está hecho chocolate, está frito. Amén. Porque tiene usted que creer en Dios, como dice las Escrituras. Y ahí estas son. Y yo le voy a decir cuál es el problema. Hoy le voy a hacer una radiografía a usted. A ver, pase por los rayos X. Venga, le voy a hacer una tomografía axial computarizada. Le voy a hacer un MRI. Le voy a leer los pensamientos. No, eso no se hace en medicina. Eso. Ni en la iglesia tampoco. Oiga, ahí voy. Are you ready, people? No, porque esta verdad es para gente despierta. Si usted está durmiendo, no puedo decir lo que voy a decir. Yo le voy a decir cuál es el problema suyo. ¿Quiere saber cuál es su problema? No, tiene que decir amén con todos los pulmones. Ah, ok. Entonces, no, entonces si era así con tanto énfasis, entonces sí le digo. Oiga bien, el problema es un problema de visión. Y esto anótelo, escríbalo. Dice que al que ama a Dios, todas las cosas ayudan. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuántos de ustedes saben hacer pastel aquí? Sea de caja o sea de lata. ¿Cuántos de ustedes saben hacer pastel aquí? Levante la mano todos los pasteleros aquí. A ver cuándo me hacen uno. Ok, just kidding. Oiga bien. Oiga esto. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un pastel? Díganme, los que saben hacer pastel. Párele allí, vamos por orden. Harina. Ok. Huevos. Bueno, separado, ok. Huevos separados, que se sepa. Si no, no sube. Bueno, pero tranquilo, vamos por orden. Baking soda. Azúcar. Ah, azúcar. ¿Qué más? ¿Qué? Mantequilla. Ok, espere. Mantequilla. Bueno, ya tranquila, mujeres, cálmense. ¿Qué más? Leche. Vanilla. ¿Qué más? Ya. Agua. Ok. No, pero no, ustedes creen que yo estoy jugando. Esto es parte de la lección. Agárrese porque le estoy explicando un versículo bíblico. Y le estoy dando el ejemplo para que nunca se le olvide. Esto no se le va a olvidar nunca a usted. Y si se le olvida, me lo trae para enseñarle otra vez. Ok. Cálmense, hermanas. Ok. ¿Es la mantequilla el pastel? ¿Qué es eso? Un ingrediente. Si yo le doy a usted 2 libras de mantequilla, le digo, cómaselo. Le va a dar diarrea, hermano. Un problema serio. Un poquito de mantequilla, usted lo agarra para el pan y se acabó. Bueno, la leche es buena, pero a mí no me gusta. La leche para los niños y para los viejitos. ¿Qué pasó? Bueno, ella es niña. Ok, pero leche no es pastel. Ahora, imagínese que yo le dé la pura vainilla a usted. Ok, un litro de vainilla. Oye, por mucho que le guste el ice cream de vainilla, eso le va a enfermar a usted. Que yo le dé la harina cruda. Tenga, cómase la harina. Los huevos, bueno, a mí me decían cuando yo estaba jovencito que beber huevo crudo daba fuerza. Pura mentira. ¿Cuántos de ustedes? Puro cuento, pura mentira. Huevo cocinado. Entonces usted agarraba 5 yemas de huevo. Eso sabía a rayo esa cosa. Y le quitaba la clara y luego... ¡toc! Y ustedes los mexicanos le echaban tequilito, limoncito. Dije, para... Puro cuento, pura mentira. ¿Quién va a comer huevo crudo? Ahora, baking soda. ¿Se atrevería usted a comerse 4 cucharadas de baking soda? Eso sabe a infierno esa cosa. Azúcar sí. Ahora bien, ¿qué hace usted? Tiene todos los ingredientes. Le echa todo en una pap. Y luego... Lo bate. Y ya tiene sus elementos para usted hacer su cake. Y después de eso, ya, ¿se lo va a beber así ya después que lo batió? ¿Qué hace? Lo pone en el fuego. ¿Qué microwave? ¿Quién va a hacer cake en microwave? Bueno, hermano, usted sabe de enfermería, pero de cocina no sabe. Ok, en el horno, ella quiso decir horno. Ok, fuego. Ahora, ¿por qué le estoy dando esto? ¿Porque quiero hacer de la iglesia una clase de cocina? No. Si usted te mira y se enfoca en esto que estoy hablando, ninguno de esos elementos es pastel. Pero todos estos elementos son parte del pastel. Ahora vamos al versículo y lo va a entender. Porque aquí, de todos estos elementos, cosas buenas para mí es el azúcar, que es dulce. Bueno, para mí está prohibido, pero me gusta. Para los niños y los viejitos, la leche. La harina cruda no sirve, huevos crudos tampoco, mantequilla sola, agua para la sed. Lo que le estoy diciendo es que todos estos elementos, solo así, al natural, solamente 3 cosas puede usted usar aquí. Agua no es pastel, mantequilla no es pastel, leche no es pastel, vainilla no es pastel, harina no es pastel, huevo no es pastel, baking soda mucho menos y azúcar menos. Y fuego solo tampoco. Pero cuando combinamos todos estos elementos a la dosis adecuada, con el talento, el amor, y lo ponemos todos combinados en el fuego, a la temperatura correcta, en el tiempo correcto, tenemos ¿qué cosa? Un hermoso pastel. Ahora dirá usted, ¿qué tiene esto que ver con lo que usted me está enseñando? Amén. Si usted nota, la vainilla aquí puede ser prueba en su vida. Porque la vainilla sola sabe a rayo y enferma. El baking soda puede ser prueba en su vida. Porque eso sabe a rayo. Y usted dice, el baking soda lo uso yo para hacer vomitar a la gente. Sí. Baking soda, con eso que yo doy lavado de estómago. Viene alguien que le cayó algo mal, le digo, ven para acá. Le doy un vaso de eso, hermano, y a la hora está vomitando hasta el páncreas. Pero a la dosis correcta me sirve una pequeña dosis para levantar el pastel. ¿Me sigue? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Al que ama a Dios, todas las cosas de su vida, al que está amando a Dios conforme al propósito, hacer el pastel. Todas estas cosas le van a ayudar a bien. A la dosis, una dosis de prueba. Usted no entiende, pero Dios es el cocinero que está usando los diferentes ingredientes. Por eso la Biblia dice, gózate, réquete, gózate. Siempre gózate. Es el panadero divino utilizando los ingredientes. Un pruebazo por aquí, un baking soda por aquí, una azuquita de bendición por aquí, un vaso de agua y fuego. Fuego de prueba muchas veces termina purificando y haciendo de usted un apetecible pastel. ¿Se entendió el versículo bíblico? ¿Por qué la gente no se goza? Porque no está mirando el producto final que Dios va a hacer de su vida, sino que está mirando los elementos. Y dice, ay, mi vida, ¿cómo es su vida? Pura vainilla, huelo a vainilla, sabo a vainilla, como dicen los chiquitos. Estoy tan amargo como la vainilla. Pero no se acuerda del azúcar que Dios también le está echando. ¿Cuál es su vida? Mi vida es puro calor, puro fuego. ¿Cuál es su vida? Mi vida es puro baking soda. Estoy que soy un vomitivo. No te me acerques ni me comas porque te vomito. Amén. Gloria a Dios. Y uno sabe que ese pedacito amargo, alcalino, hace que se levante al nivel. Oh, bendito el nombre de Dios. Por ello, la palabra del Señor dice, gózate cuando sea probado el panadero divino. Está usando elementos que para usted son más. ¿Cuál es el problema? La gente tiene la visión, una visión pobre, visión de vainilla. Todo lo que mira del pastel es la vainilla o la baking soda, pero no está mirando el propósito y el producto final, que es lo que a Dios le importa. Usted tiene que entender que porque está en las manos de Dios, el producto final va a ser glorioso, no importa lo que esté pasando hoy. Por lo tanto, más te vale que te goces. Aprende a gozarte en medio de lo que venga, si entiende y conoce el producto final. ¿Se entendió? No se entendió, ya me voy. Y apenas estoy comenzando. Uy, uy, uy, uy. ¿Qué más quieren? Vamos a ver otra vez Tesalonicenses. Ya lo dice. 5:16. ¿Qué dice? No, pero con ese ánimo ya se me fue el gozo a mí. ¿Qué dice? A ver, dale un codazo en las tripas al que está al lado y dile, ¿te va a gozar o no te va a gozar? Ay, la vida es dura. Qué cruz tan pesada. Ay, mi vida. Sí, no sufrí bien. Si hubiera sido puro gozo, andaría gozándose por allá en el cabaret o gozándose con el tequila, perdiéndose. Pero porque ha sido puro sufrimiento, el Señor dice, ¿te das cuenta? El mundo pasa y sus aflicciones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dígale al vecino, ¿te vas a gozar o no te vas a gozar? Dígame a mí. Me han conocido con una sonrisa de oreja a oreja. A ver, ¿se va a gozar o no se va a gozar? No, pero no ahorita, sino. ¿Y usted se va a gozar? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Te va a gozar o no te va a gozar? ¿Cuántos se van a gozar aquí? Y mis problemas, hermano. Pues los problemas, échese en la carga, échesela al Señor. Y usted gócese. Pero no veo la solución a mis problemas, hermano. Ese no es problema suyo ver la solución. El problema suyo es gozarse en el Señor. That's it. Lo que puede resolver, ¿por qué me voy a preocupar si lo puedo resolver? Y lo que no puedo resolver, ¿por qué me voy a preocupar si no lo puedo resolver? Entonces me gozo. Último versículo que leo, para dar lugar a algunas preguntas. Segunda de Corintios 6. Mientras usted lo busca, me acuerdo de una hermana que me mandó un correo electrónico. Sí, hablando de gozo. Y dice esta hermana que no sé si fue ella que fue a las Olimpiadas Especiales o le dijeron, yo no sé, pero dice que en las Olimpiadas Especiales estaban en la piscina de natación y había un señor que había venido de la guerra y había perdido un pie. Y dice que lo tiraron a la piscina y en 5 largos minutos, con un solo pie nadando, pudo llegar a la meta y se venía aquello abajo. ¡Oh! Bueno, había otro que le faltaban los 2 pies y dice que lo empujaron, porque ya lo ayudaron, lo tiraron al agua con el cronómetro y solamente con las 2 manos. Le tomó 10 minutos. Pero cuando salió y llegó a la meta, aquello se venía abajo. ¡Ah! ¡Qué logro! Y a cada uno de ellos le pusieron un gorro para que no se le metiera agua por los oídos. Entonces, trajeron al otro. Dicen, no, pero si estos 2 salieron, esto va a ser el espectáculo más grande de estas Olimpiadas. Ahora trajeron a otro que le faltaban los 2 brazos y las 2 piernas. Nada más era... Entonces le pusieron el gorro y ¡zum!, lo aventaron a la piscina y cayó como una piedra. ¡Chulupum! Y está allá abajo. Y cuando vean que no hay movimiento ni nada, pasa como 45 segundos, no hay nada, se tiran los salvavidas y lo agarran y lo sacan. Y cuando ya que está tirando agua de todo el agua que había habido, le quitan el gorro. Entonces le dice, ¿pero a quién se le ocurre? A ustedes. Si yo voy a nadar, ponerme el gorro. ¿No saben que yo me entrené para nadar con las orejas? Me van a matar. ¿Qué pasa, chico? Pues usted debía estar entrenado para nadar con las orejas, hermano. Si fuera, pero gócese. Ya, voy a leer el versículo porque ya están muy impíos ustedes hoy. Segunda. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 4. ¿Ya lo tiene? Ah, yo tengo en primera. Oye, ando mal. Segunda de Corintios. 4, 6, 6, 4. Ahora sí. Oigan lo que dice Pablo. Antes bien, no nos recomendamos. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Oiga lo que dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrecho en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón. Pues para corresponder el mismo modo como hijo, como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros. Oiga, Pablo. Dice Pablo, mire, esta es la realidad de mi vida, pero nada de esto me quita a mí el gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el día de hoy la depresión le está robando el gozo a tanta gente. Yo soy rabiosamente opuesto a la gente deprimida. Porque si usted tiene a Cristo, ¿cómo va a andar deprimido? Teniendo una salvación tan grande. El que se deprime por culpa. El que se deprime porque por vergüenza, porque siente que no está en la vida en el lugar donde cree que debía de estar. Pero si usted tiene a Cristo y está en la posición en Cristo, usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Si entiende eso, ¿qué le puede quitar a usted el gozo? Si su mirada está en la meta en Cristo, ¿dónde está mirando? Está mirando la baking soda, la harina, está mirando con visión enfocada, pero no está mirando el cuadro general. Dios quiere que mire el cuadro general. Y las pruebas que usted está pasando en el día de hoy son elementos para lograr el objetivo que Dios quiere en usted. Así que tranquilo, gócese en medio de las pruebas y espere con alegría y contento al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Voy a dar lugar para algunas preguntas si haya y luego entrego este lugar. A ver, hay pregunta, levante la mano sobre el tema. Una mano se levanta por acá. Agarra la patineta, Juan. Córrele. Póngase de pie, hermana. Buenos días, pastor. La falta de visión trae que es consecuencia del pecado, es consecuencia de no buscar a Dios, o a qué se debe la falta de visión. Todo ello. No tiene visión, comenzando por allí. Corintios dice que Satanás, el diablo, ha cegado los ojos del entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la verdad a la gente. Entonces el diablo enceguece a la gente. Y ya después que la gente ya tiene a Cristo, uno de los trabajos del diablo es enfocar y de la carne. Alimenta la carne para que la gente se enfoque fuera de sí mismo y fuera de Jesucristo, se enfoque en elementos. Y para ello está el mundo. Por ejemplo, el mundo le pone a usted ciertos estándares que usted pudiese lograr. Y si lo puede lograr, gloria a Dios. Pero a veces no se pueden lograr. Entonces la gente comienza a sentirse mal porque no ha podido, no puede lograr los estándares que el mundo le ha establecido. Entonces el secreto de la vida victoriosa, obviamente, es Cristo Jesús. Y cuando la gente, como Pablo dice, sabe que para mí el vivir es Cristo. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento, no importa cómo venga, en Filipenses capítulo 4. Cualquiera que sea mi situación, dice, yo sé tener abundancia. Amén. Dice, pero también sé tener necesidad. Dice, por todo y en todos he sido enseñado. Dando a entender a mí, decía Pablo, nada me quita el gozo. Enfocado en Cristo. El enfoque es Cristo. Amén. ¿Quién más levantó la mano? Allá. Dios le bendiga. Yo tengo una preocupación, pastor. En mi trabajo anteriormente, ellos ponchábamos con tarjeta. O sea, yo no llegué a hacerlo porque yo llegué después de eso. Pero se ponchaba con tarjeta porque lo quitaron eso porque la gente robaba tiempo. Por ejemplo, como estamos solo allí, nos vamos solo, cerramos el lugar y nos vamos. Y había gente que estaban robando. Y ellos quitaron esa de ponchar tarjeta y pusieron una máquina donde esa máquina uno mete la mano. Y queda registrado sus huellas para que nadie robe. Y eso aparece en una computadora allá, en la oficina principal. Ahorita ellos quitaron la máquina de meter la mano completa y ahora pusieron un dedo nada más, el dedo índice. Entonces yo tengo una preocupación muy grande. En tanto y en cuanto no se lo pongan debajo de la piel. O sea, no hay preocupación entonces en cuanto a de que no se me vaya mi huella me vaya a afectar para que... ¿Cómo le digo? No, porque la huella es lo mismo electrónica que lo mismo la huella electrónica que la huella en tinta. Uh-huh. En tanto en cuanto no le digan, ven, dame la piel para acá para ponerte la cosa aquí debajo de la piel. Ahora, el día que le digan, ¿sabes qué? Aquí todo el mundo en esta empresa va a tener que marcarse. Yo, en lo personal, yo espanto el mulo. Gracias, pastor. Pero cada quien hace lo que quiere, pero yo, a ver, hermano, este lo pesco yo aquí. Sí. Sí, con relación con lo que la hermana está diciendo y el pastor le estaba hablando anteriormente, ellos no te van a marcar ahorita mismo en la piel, pero están usando las huellas digitales. En el trabajo, en la organización donde yo trabajo, todo trabajador que entra a trabajar es mandatorio que ponga todas sus huellas digitales en la máquina. Y así es como él va a poder entrar, salir del trabajo y le almorzar. No solamente eso, sino que por las huellas digitales ellos saben si es la verdadera persona que está poniendo los documentos para trabajo. Esa forma es que ellos están empezando a utilizarlo, como lo están haciendo en Los Ángeles ahora con todas las demás personas. No se lo van a marcar aquí en la piel, pero van a usar la huella digital ahora en el principio. Sí, yo en tanto no me digan pasa la frente para acá y pasa la mano derecha o la izquierda. En mi cuerpo, nada. Ahora mismo usted va a CompuUSA, por 30 o 40 pesos, usted compra el escáner de huella y se lo pone a la computadora suya, de tal manera que solamente usted con su huella puede usar su computadora y nadie puede entrar allí. Ya eso, 40 pesos. La huella, para evitar que intrusos vengan y comiencen a... Eso es pan comido. Pero vuelvo y le digo, debajo de mi mano, en mi frente, en mi panza, en mi espalda, nada, ni en el hombro, nada. Ok, porque yo estoy muy claro en lo que la Biblia dice. Y eso viene, hermano, yo no sé cuánto tiempo faltará para que esto sea mandatorio. Pero sí, le voy a decir, el terrorismo es el caballito de batalla. Sí, ay, ay. Y hay cosas que yo no sé. Yo no sé. Hay cosas ahí que hay gatos. En mi país dice hay gato entre macuto. A ver, hermana Gregorio, ¿usted sabe lo que es un macuto? Ah, ¿sabe lo que? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un macuto? No, están mal ustedes, no vamos al cielo. Digo. Después le digo, soy gato entre macuto. A ver, pregunta. Allá hay otra pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Usted mencionó algo de que los que están yendo al Army o al Military y eso que le están poniendo a unas personas los chips. Mire, en el uniforme, si no lo tienen en la piel, en el uniforme lo tiene. Porque ahora hay ropa inteligente. Usted va a la tienda y eso viene. Y usted compra la ropa y el microchip está dentro. El microchip es tan fino, tan chiquito, que es una fibra de silicón. Ahí en el tejido. Y usted se pone su saco y va a la pared. Y los satélites, todo el mundo sabe por dónde va usted caminando. En el uniforme de los soldados, en los zapatos, lo pueden poner en muchísimas partes. Los carros ya lo tienen. El carro mío tiene uno. Todo carro del año 95 para acá lo tiene. Incluso pueden saber lo que usted va hablando en el carro. ¿Usted ya lo marcaron a usted? Ah, ok, eche para acá. A ver. Sí, aquí tiene el hermano su... Ay. En eso está toda la información. Y yo le dije a usted, en la licencia de manejar suya, no vaya muy lejos, en la licencia de manejar suya, todo el que tiene licencia de manejar aquí, ahí lo tiene. La policía puede saber ahorita con los escáneres que tiene quién tiene licencia, cómo se llama usted, de todo el que va en el carro, quién es, si tiene récord, si no tiene récord. Nada más tiene que pasarle cerca un carro a la policía y le lee todo. Y en la pantalla, en la computadora de la policía sale la foto suya, y esa foto es comparada con los archivos que eso nada más está para que lo implementen. Ya todo eso está. Pero gócese, porque el tema no es marca, sino gozo. Gócese. No se asuste, gócese. A ver, última pregunta. Acá, hermana. Mire, pastor, nosotros estamos en el programa de Mary Kay, entonces a los niños míos ya le mandaron unas tarjetas que meten el papelito y lo tienen que cargar donde quiera que vayan. Eso es lo que nos mandan decir en el papel. Entonces tienen que poner una maquinita y poner su huella también ya. Bueno, mientras le pongan la huella no hay problema. El problema es que no le pongan eso debajo de la piel, que no se lo inyecten eso. Pero llegará el tiempo que todo el que vaya a programa de gobierno, la gente que vaya a sacar papeles de migración, la gente que en las compañías, eso van a marcar la gente, eso usted puede estar seguro. Y la excusa, el caballito, es el terrorismo. En el año 92 era health care con Clinton, no era terrorismo, sino el health care, y lo quemaron, pero ahora no creo que lo vayan a quemar. Dios le bendiga, buen apetite, que viva Cristo. Amén.